toda nuestra voluntad y todo nuestro ánimo para hacer un equipo del carajo con nuestros medios regionales, que se sientan atendidos. Uno normalmente cuando hace un compromiso de esos, ustedes se van con la intención, o más bien con la impresión, de que el compromiso, del compromiso que va a ser de un tamaño enorme, vamos a hacer todo lo humanamente posible para corresponder con lo justo y con lo necesario, que ustedes puedan desarrollar su trabajo, que sean bien atendidos, que sean valorados, que tengan un espacio en la gobernación, que puedan acceder a una red wifi, que puedan tener información privilegiada, que recurrentemente tengan ruedas de prensa con el gobernador.